Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Foro de debate, un programa que recoge los contrastes de opinión de sus participantes para enriquecer el criterio y pensamiento de los oyentes. Foro de debate, en Paradigma Radio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a otro foro de debate de nuestra emisora. Somos Paradigma Radio, estamos en el estudio Félix Ortega y tenemos esta tarde pues un debate que nos resultará muy interesante para todos. Un tema que es de actualidad y que, sin embargo, los medios de comunicación convencionales no hacen no dan una información exhaustiva y real de una situación que se está viviendo en un país lejano, allende de los mares, pero muy cercano por el cariño que se tiene a todos los países de Latinoamérica. Esta tarde estamos con Inés Fontivero. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Sí, bueno, pues una tarde emocionante hoy, ¿no? Y calentita. Calientita. Fuera calientita. Mucho calor. Porque calientita en el sentido que la temperatura hoy en Córdoba es bastante elevada, por lo tanto tenemos mucho calor y nos tenemos que acostumbrar a ello. El tema que nosotros queremos tratar, lo hemos venido tratando en otro programa, que tal como estamos, hablando sobre la situación que está viviendo en este momento en Nicaragua. Por lo tanto, considerábamos que había que tomar la opinión de personas que a lo mejor lo miran de un modo distinto, de una forma diferente, con datos que son contrastables, pero que a lo mejor no son coincidentes. Para ello hemos invitado a dos personas aquí en el estudio Félix Ortega. ¿Quiénes son? Pues mira, tenemos a Manolo López Calvo, que es profesor, escribió un libro sobre el caso Venezuela, América Latina a través del espejo mediático español. Es profesor de la UNED, ha estado en Centroamérica, escritor, analista, activista, sobre todo activista. Tenemos también, Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. A Pedro Estepa, activista y militante de Izquierda Unida. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Y en el teléfono tenemos a Jenny Gómez, española residente en Nicaragua desde hace más de 30 años, del grupo Venancia, organización feminista de educación y comunicación popular. Jenny, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos a Gloria Calero, abogada nicaragüense, que en estos momentos está en España pasando unos días. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con la actualidad, que vamos a buscar la información de lo que ocurre en estos momentos. Y Gloria es una persona que ha venido hace pocos días aquí a España y pensábamos que venías por unos pocos días, pero no va a ser así, Gloria. ¿Cómo no? Claro. ¿Ah, sí? Que sí. ¿Por unos días solo? Por unos pocos días. Ajá. ¿Puedes volver a Nicaragua? Pues hasta ahorita yo pienso que sí. Vale. No sé qué voy a encontrar al regreso, ¿verdad? Pero sí, yo pienso regresar a mi país. Cuando viajaste hacia España, ¿cómo podías describir la situación que en ese momento se estaba viviendo en Nicaragua? Bueno, una situación muy cruda, muy tensa, un ambiente muy represivo, muy con mucha inseguridad también en la gente, en la población, ¿verdad? Y la represión, pues, a la orden del día. En cuanto a cifras y datos, ¿qué datos nos puedes compartir de los que tú tengas como información de estos últimos días? Bueno, mira, a nivel de muertos en Nicaragua, ya pasa la cifra de 450 muertos, ¿verdad? todo por parte del gobierno, ¿verdad? Porque en las calles andan muchos paramilitares, resguardados también por la policía estos paramilitares, y la mayoría son estudiantes muy jóvenes. Hay en toda la población, sobre todo en Monimbó, Jinotega, Masaya, Managua también y Matagalpa, ¿no? Heridos, ya la cifra asciende a más de 1,000 y tantos heridos, ¿verdad? Uh-huh. Desaparecidos, no tenemos una cifra exacta de desaparecidos, porque sí hay desaparecidos. Y presos políticos, pues ya ascienden a más de 250 personas en menos de 3 meses. En los 3 meses que llevamos, perdón. Uh-huh. Jenny, esta situación, ¿cómo comenzó? ¿Qué motivó que el pueblo, la ciudadanía, los estudiantes, las mujeres, quienes activistas sociales, quienes están ahí viviendo esa situación, qué les motivó para que saliera a la calle y poder demandar por parte del gobierno un cambio? Pues bueno, pensamos que hay esto se explica, este digamos estallido social, esta insurrección cívica inicia el 18 de abril. Motivada por una protesta frente a una reforma al INS, pero en semanas anteriores había habido también protestas de jóvenes universitarios por el mal manejo que desde el Estado se estaba haciendo de un incendio en una de las mayores reservas biológicas de Centroamérica, que es la Reserva Indio y Maíz. Y eso fue lo que digamos que fue la gota que colmó el vaso a más de 12 años que ese nuevo gobierno del FSLN ha venido ocupando su vuelta al poder, no para hacer una transformación profunda del país, no para mejorar las condiciones de vida de la gente, no para lograr más justicia, más libertad, más democracia verdadera, sino para tener un control cada vez más absoluto, primero de las instituciones públicas, que obedecen todas al mandato del gobierno, y cuando hablamos del gobierno hablamos de la pareja presidencial, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, quien es vicepresidenta, y tratan de imponer pues su única forma de entender el mundo, de entender la realidad, que tratan de imponer esa verdad que solo ellos y unos cuantos que les siguen consideran que esto es una continuidad al periodo de la revolución en los años 80, pero en la práctica hemos ido viendo que hay un discurso totalmente alejado de la realidad, hay una retórica de izquierda y una retórica revolucionaria, pero hay una práctica que nada tiene que ver con eso, hay toda una política ideológica de derecha, porque es súper conservadora y particularmente con los cuerpos y los derechos de las mujeres, y hay una política económica que es totalmente neoliberal. El país está abierto a cualquier tipo de, más que abierto, entregado a inversiones extranjeras, principalmente industria extractivista, tanto por concesiones mineras, por cultivos extensivos como la palma y otros que son ecológicamente súper dañinos, y por la ley 840 que entregó el país para la realización de un supuesto canal que nunca ha tomado cuerpo y otros 9 megaproyectos asociados. Entonces esa contradicción entre el discurso, por un lado, que bueno, que eso también es un discurso complicado de entender porque tiene algunos contenidos en esa retórica revolucionaria, pero también mezclado con un montón de contenidos pseudo-religiosos muy conservadores. Entonces, todo esto ha venido ahogando a la gente. Y todo este control social, no solo control de las instituciones, pero también control de la población que han tenido en estos años, ha hecho que muchas de las protestas que se han realizado en las calles hayan sido también reprimidas. Sobre todo, quienes han sostenido la protesta en todos estos años han sido organizaciones de mujeres y feministas, y en los últimos 4 o 5 años el movimiento campesino que se opone al canal. Pero bueno, han sido sectores que no han logrado sostener una lucha más allá de sus propias demandas, y sobre todo que no han logrado incorporar a sectores más amplios de la sociedad. Entonces, esta vez sí, los jóvenes empiezan la protesta, y sobre todo lo que pensamos que ha levantado pues al pueblo ha sido la respuesta represiva del gobierno. Desde los primeros días fueron agredidos por grupos afines al gobierno que son conocidos como Juventud Sandinista, pero que realmente no quisiéramos que usar ese nombre para definirlos así, sino Juventud Orteguista en todo caso, que agredieron a los manifestantes, agredieron a periodistas, robaron equipos y demás, y después fuerzas policiales y parapoliciales que empezaron a, desde en muchos casos, con francotiradores, empezaron a matar a los primeros jóvenes. Entonces, bueno, Nicaragua es un pueblo que tiene memoria, aunque para, de veces pareciera que no, y tocar a la juventud, y tocar a la juventud que protesta y que hace uso, pues, a su derecho constitucional, a la protesta y a la crítica, pues una respuesta represiva como esa fue totalmente intolerable. Y entonces ahí sí que diferentes sectores de la sociedad salieron a las calles, y bueno, digamos que no hemos dejado de salir a las calles desde hace 3 meses, aunque en la medida que la represión ha sido siendo más aguda y más brutal, pues el hecho de salir a la calle se pone mayor riesgo, ¿verdad? Entonces el gobierno ha usado todo lo que ha estado en sus manos para tratar de recuperar y tener bajo su control las calles y evitar que la ciudadanía de diferentes signos salga a las calles con 3 demandas que están muy claras en estos momentos y que son las que unen a sectores muy, muy, muy diversos del país, que es, primero, que cese la represión, que paren ya de matar, de golpear, de detener arbitrariamente, de procesar ilegalmente, de torturar y de respetar los derechos de la población, que cese ese acoso y esa violencia. En un segundo lugar, que la demanda de justicia para todas las personas que han sido, primero las personas que han sido asesinadas, pero luego también todo el resto que hemos ido viendo cómo nuestros derechos han sido violentados, y a la par que se inicie un proceso de democratización que permita, pues, recuperar unas condiciones mínimas de libertad y de respeto a los derechos ciudadanos y a todo tipo de derechos, pues para poder volver a iniciar, pues, lo que siempre hemos querido, que es la reconstrucción de un país democrático, que realmente nunca hemos conseguido la democracia que quisiéramos, pero que en estos 3 meses hemos vivido un retroceso tan, tan, tan brutal. Bien, expuesto ya el tema desde la vivencia en el terreno, en Nicaragua, en los momentos difíciles de toda esta situación que se está viviendo estos últimos 3 meses, ¿cuál es la visión que tiene Manolo López, por ejemplo, de lo que se está hablando? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, saludar a los oyentes, saludar también al resto de los contertulios, especialmente a las dos compañeras que están a través del teléfono participando en esta reflexión y en esta puesta en común de distintas visiones. En primer lugar, mi visión está muy condicionada porque soy un hombre exclusivamente europeo que recibe su información a través de los medios de comunicación que me rodean, radio, televisión, periódicos, etcétera, etcétera. Y en estos momentos no hay nada más que hacer una pequeña evaluación, sin hacer un estudio en profundidad, pero una evaluación ciertamente exhaustiva, para conocer que solamente hay una matriz de opinión. No hay nada más que un solo mensaje, no hay nada más que una perspectiva, la que se nos ofrece al ciudadano y ciudadana de a pie de esta tierra. Por lo tanto, la visión es totalmente la que los medios de comunicación, la que la televisión, la que los periódicos, la radio, los distintos mecanismos que tenemos para informarnos podemos. Ni siquiera he podido en algún caso hasta poder contrastar ciertas cosas, en razón de que hay algunas de que he intentado entrar y resulta que estaban infectadas por virus, No sé si hay una página, yo no la conocía, pero esta misma mañana me mandan un enlace para ver qué es lo que es Nicoleas, y resulta de que un poquillo más, y me perdona la expresión, y me jode totalmente el ordenador, ¿no? Por tanto, tengo poca, digo eso porque, claro, sería por mi parte mucho atrevimiento a decir cosas que no me corresponden. Yo puedo tener una visión de contexto más bien histórico-política. Eso sería interesante, Manolo. Que no a este primer momento, porque sí quisiera decir 2 cosas, nada más. Digo, para no profundizar sobre lo que he oído, sobre lo que he leído y sobre lo que he oído. Hay 2 elementos que me parecen un poco muy paradójicos. Un gobierno o una política alentada por un gobierno neoliberal entregado a los fondos internacionales, con una política totalmente entregada al mercado, que sea totalmente atacado, totalmente vilipendiado por los mismos poderes neoliberales que, por lo visto, sustenta su política cotidiana. Es una contradicción, una paradoja que me sorprende. Y una más, segunda, ¿cómo es posible una actitud religiosa conservadora cuando uno de los elementos, por lo menos que nos informan, que están siendo protagonistas activos de la protesta y de la oposición a esa política pseudo religiosa conservadora, la jerarquía católica, más también bastante conservadora, por decir, muy conservadora por parte de la Iglesia o de la religión en Nicaragua? Creo que son dos paradojas ahí que un poco me dejan sorprendido, porque hace exactamente, creo que fue el domingo, fue una de las manifestaciones últimas de apoyo a la Iglesia Católica, y uno de los obispos en nuestra televisión nos dice que el presidente tiene la misma actitud que en los años 80, que una actitud antirreligiosa, una actitud de persecución de la Iglesia, cuando en los años 80 estábamos en una guerra de la contra, financiada por los Estados Unidos, financiada por Reagan, y que generó muertes, desgracia, abandono, y que terminó como terminó, ¿no? Que no, ahí no vamos a hacer análisis histórico, pero que creo que hay un poco de contradicción a alguna de las posiciones que se plantea. Legítimamente, naturalmente, quien lo sufre, que no puede desarrollar su propio proyecto político social o sus opiniones y se considera que está siendo reprimido, naturalmente tiene su capacidad y su derecho a ejercer esos derechos y a reivindicarlos. Naturalmente, creo que alguna de las imágenes, digo yo siempre desde la visión de lo que yo tengo información, porque estoy aquí y es lo que a mí me plantean. Ha habido violencia, pero hay una violencia que también es sobre los que defienden al gobierno, defienden al orteguismo, entre comillas, porque esto es una de las clásicas situaciones que se dan en los procesos y en las operaciones mediáticas para descalificar determinadas actitudes, ¿no?, o determinados procesos, que es la personalización. Se intenta personalizar, demonizar a un dirigente para así posteriormente justificar y legitimar toda una serie de oposiciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese es ahora mismo los elementos que yo puedo poner encima de la mesa. Manolo, me gustaría que... Pedro, que en todo caso, si tú tuvieras datos, más que una opinión basada en una información que nos llega aquí, no nos podemos hacer a otra, como decía Manolo, a lo mejor. ¿Qué datos tienes tú? Bueno, Decir que Pedro ha pedido permiso a Izquierda Unida para hablar en nombre de Izquierda Unida. No, en nombre de como militante. Como militante de Izquierda Unida, porque a este programa, a este debate, fue invitada Izquierda Unida y desistió de participar. Y en este caso, pues Pedro lo hace a título de afiliado de Izquierda Unida. Gracias. Bueno, yo creo que el conflicto que hay en Nicaragua, o la situación que hay en Nicaragua, no hay que sacarla del contexto mundial de estos últimos años, donde hemos visto cómo se han ido reproduciendo golpes blandos, y como decía Manolo, pues sobre todo en aquellos gobiernos que eran de izquierda, y lo estamos viendo en Latinoamérica. Estas cosas no les pasan a los gobiernos de derecha en Latinoamérica. Esa revuelta violenta, porque claro, cuando dicen hay 450 muertos, pero ¿de qué lado son los muertos? ¿Solo de un lado o solo del otro? Porque yo también me pongo como europeo o como español, aquí en España no se nos ocurre hacer una revolución popular y salir a la calle con pasamontañas, con bazoca, con armas largas y ponernos a disparar contra la policía, asaltando hospitales, cuarteles y demás. Sí, reíro, pero los datos, hay más de 50 policías muertos. Yo te puedo decir que si aquí en este país salimos 10.000 manifestantes y matamos un policía, al día siguiente sacan la acorazada Brunete. La acorazada Brunete son los tanques del ejército español. Cosa que en Nicaragua, el ejército nicaragüense, según tengo entendido, está acuartelado de que empezaron el conflicto. Y hay muchos policías y funcionarios dentro de esas cifras de muertos, de víctimas y de heridos. Y evidentemente, si es una revolución popular, no entendemos tantas armas que se le han requisado a los manifestantes cívicos, no lo entendemos, pues no lo entendemos desde el punto de vista europeo. Y no entendemos que hay un guión que se está escribiendo en todos lados, Manuel lo decía, se personaliza sobre los dirigentes todos los males. Lo vimos en Libia, Gaddafi era un dictador y había que arrasar Libia. Lo vimos en Siria, Bashar al-Assad era un genocida, un dictador, se arrasó Siria, y así podemos seguir en Yugoslavia y demás. Porque la política de la OTAN y de Estados Unidos tiene un patrón que se viene repitiendo. Se viene repitiendo en Venezuela, también pasó lo mismo, también hubo muchos meses de conflicto, de bandas armadas que mataban policías, etcétera, etcétera. Yo hay cosas que no entiendo. O sea, yo cuando me dicen que la gente sale a la calle porque hay una reforma del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que curiosamente Nicaragua tiene seguridad social, cosa que no tiene ni Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ni siquiera sanidad pública. Los países del entorno de Nicaragua, en la mayoría de los casos, no tienen el nivel de vida de Nicaragua. Y otro de los problemas que tiene Nicaragua para los Estados Unidos es que tiene una de las policías menos corruptas de América Latina. Tenían datos de violencia más bajos de América Latina. Tenían, claro, desde hace 3 meses no los tienen. Así es. Lo han perdido. Así es. Y te puedo decir una cosa: Nicaragua es un tapón para el narcotráfico americano, porque Estados Unidos vive de la guerra y del narcotráfico. Curiosamente, Colombia tiene 7, 8, 10 bases militares. Y Colombia bate récord de producción de cocaína año tras año. Cocaína que llega a Europa. Centrémonos en Nicaragua. Sí, pero me voy a centrar. Estamos hablando del contexto. Y el contexto es que Estados Unidos puede localizar una matrícula de un satélite, pero no localiza en Colombia cientos de miles de hectáreas de coca. Qué curioso. Pero claro, Nicaragua es un tapón para las bandas y para las mafias del narcotráfico, porque tiene un gobierno legítimo y una policía que no se corrompe. Porque a mí me sorprende que los nicaragüenses estén tan molestos con su gobierno cuando Ortega gana las elecciones con el 72% de los votos en el año 2016, noviembre del 16. Pero más tarde, en el 2017, en las municipales, gana con el 68,54%. Lo cual, eso en Europa ya no se da. No hay un partido que gane con esos porcentajes. Y me extraña que la población esté tan disgustada con Ortega. Ortega retiró la reforma de la seguridad social poco después. Abrió el diálogo que rechazó la oposición porque le interesaba más mantener el conflicto en la calle. Y el conflicto en la calle ha seguido su guión previsto. ¿Cuál era el guión siguiente? Que Estados Unidos ha empezado con las sanciones. Ya ha anunciado las sanciones que le va a imponer a Nicaragua. A un país legítimo que hay que respetar su soberanía y que no se puede permitir una injerencia extranjera como está ocurriendo. Yo dudo mucho de las versiones que estáis dando, porque estoy escuchando las versiones de todos lados. He escuchado también a sandinistas, a gente del gobierno, que ponen muy en duda todo esto. Y te digo más, justificadas porque un problema ecológico, ¿qué tal? Bueno, también podríamos aquí, imagínate las revoluciones que tendríamos que hacer por cuestiones ecológicas en Europa, ¿no? Y en España, ¿no? O sea, yo creo que no hay argumentos para seguir la violencia o la lucha en la calle en Nicaragua, y hay que respetar al gobierno legítimo de Ortega, que para eso lo han votado los nicaragüenses. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. José Mujica, Pepe Mujica, en estos momentos ha dicho, hace un par de semanas o así, que Nicaragua gobierna una autocracia. Y dijo: quienes ayer fueron revolucionarios perdieron el sentido de la vida. Hay momentos que hay que decir me voy. En referencia a la contestación violenta a la revuelta de la ciudadanía en Nicaragua. Me gustaría, bien Jenny o Gloria, si fuera posible hacer un... ¿Por qué ha ocurrido esto en este momento? Yo creo que Manolo ha hecho algo, pero sí me gustaría vuestra visión de por qué ha ocurrido esto. Tiene que haber un fondo dilatado en la historia para que haya ocurrido esto. Me gustaría que alguna de vosotras, si fuera posible. Eso es lo que yo traté de explicar en mi primera intervención, ¿verdad? Lo que ha levantado esta insurrección popular y cívica no ha sido la reforma de la seguridad social, eso fue quizá el detonante para el que los jóvenes estudiantes empezaran las protestas, pero lo que sacó a la población y a todo el pueblo fue la represión brutal contra esos jóvenes y contra esos estudiantes. Entonces, contra eso es contra lo que se ha rebelado el pueblo. Y un gobierno que ha matado y ha mandado a matar o ha permitido matar no tiene ya absolutamente ninguna legitimidad. Yo entiendo, como decía en su primera intervención Félix, creo, que es difícil de entender la realidad de Nicaragua y que además es muy difícil de entenderla si nos queremos quedar con los anteojos y con la explicación de otros conflictos y del mundo. Pues yo sé que no podemos abstraernos tampoco de las relaciones internacionales, pero tenemos que también que conocer la historia y el presente y las dinámicas de cada país. Entonces, él decía, a mí me confunde que si calificamos que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido un gobierno neoliberal en la política económica y conservador en otros derechos, pues entonces, ¿cómo es que ahora tiene también enfrente a los obispos y a los empresarios? Primero, que los obispos y los empresarios no son los protagonistas de esta revuelta. Los protagonistas fundamentales son las y los jóvenes. En un principio, estudiantes universitarios, después jóvenes, también no universitarios, y después se han ido sumando todos los sectores de la población. Entonces, ellos son los verdaderos protagonistas y son jóvenes que no vivieron los 80 y son jóvenes casi que han crecido ya con el Frente Sandinista de nuevo en el poder, con lo que sus referentes y sus significados son bastante diferentes a nuestra generación. Entonces, los empresarios de Nicaragua durante estos 12 años de gobierno sandinista han sido los únicos que han tenido diálogo con el gobierno y han gobernado conjuntamente. Y, lógicamente, son igual de cómplices de la situación actual, porque ellos han sido colaboradores de la continuidad de este gobierno, de ninguna crítica. Ellos decían que, bueno, que todo el tema de la política, mientras la economía les dejaran hacer lo que ellos querían y tuvieran buenas condiciones para su inversión, no se iban a meter. ¿Por qué se han metido? Porque esto ya ha sido una crisis de derechos humanos, porque una represión tan brutal, pues cualquiera con un mínimo de sensibilidad, y bueno, incluso para hacer negocios hay que mostrar sensibilidad, han sido, digamos, obligados por el resto de la población a posicionarse. Y a posicionarse muy claramente y a decir, no vamos a discutir temas económicos de forma aislada, sino que lo primero que vamos a pedir y a demandar en ese diálogo es cese de la represión, justicia y democracia. El papel de la Iglesia Católica ha sido, lógicamente, yo soy feminista, soy del movimiento feminista en Nicaragua y pueden imaginar que nuestra relación con la Iglesia Católica nunca ha sido muy, muy avenida, ¿verdad? Porque desde siempre la Iglesia Católica ha tenido posiciones conservadoras y de control sobre todo y de restricción de los derechos de las mujeres. Se hace un llamado a la Iglesia Católica porque en Nicaragua se han destruido todas las instituciones, o sea, no hay ninguna institución ya en pie que tenga un mínimo de legitimidad para poder jugar un papel de mediador en un diálogo como este. Y fue el propio gobierno el que llamó a la Iglesia a mediar. La Iglesia dijo que iba a hacer su papel de mediadora, no de garante, porque no dependía que lo que en esa mesa se comprometieran que se cumpliera, pero sí de mediador y de facilitador de ese diálogo. Entonces, yo quisiera que entendieran eso. El hecho de que ese gobierno haya tenido políticas neoliberales, hayan tenido una relación muy buena con el gobierno de los Estados Unidos, solamente cada 19 de julio Daniel saca su retórica, habla del imperialismo y demás, pero en esa lucha contra el narcotráfico, Nicaragua y Estados Unidos se han llevado todos estos años a la perfección. Entonces, eso tampoco es un poco tramposo, esa idea. Otra partida de que es un gobierno de izquierda, bueno, yo cuestiono que el Frente Sandinista actual lo podemos calificar como un gobierno de izquierda. Y hablamos de orteguismo porque no podemos hablar de sandinismo, porque Sandino principalmente era un luchador antiimperialista y por supuesto no tenía ningún interés ni en ser presidente y menos serlo eternamente, ni en tener propiedades ni en tener dinero a su favor. Y eso es algo que ese gobierno ha traicionado completamente. Sí. Entonces cuestionamos que sea un gobierno de izquierda, entendemos que los empresarios y la iglesia están colocados ahora del lado en que la población los ha llevado a posicionarse, y que esto fundamentalmente, y este nivel de descontento, de hartazgo, de enojo, de humillación que la gente ha padecido durante estos años ha explotado. Quisiera, y aquí, si cada pueblo es comparado, no podemos comparar. Aquí claro que hay miles de motivos para hacer revoluciones, pero hay otros miles de motivos porque la gente está tranquila y en su casa. Perdona un momento. Jenny, un segundo para repartir el tiempo. Perdona, ¿no me oyes? Jenny, ¿me escuchas? ¿Escuchas, Jenny? Masacrar a la juventud es lo que ha levantado el país. Jenny, ¿escuchas cuando te hablamos? ¿Escuchas? Ahora sí. Ah, perdón, es que te estábamos hablando y no escuchaba. Porque para repartir un poco los tiempos, Inés quería hacer una observación. Sí, es verdad, como decía Manolo, que los datos, bueno, pues según los medios, bueno, y en Nicaragua hay pocos medios que se libran del poder de Ortega, ¿no? Pero así es. Aquí en España también, bueno, pues nos llegan algunos datos que bailan también con los datos sobre fallecidos, ¿no? La Comisión Internacional Americana de Derechos Humanos dijo ayer que había 295 muertos, ¿no? Son, por aclarar algunos, para que ver que hay diferencias de datos también, ¿no? Y luego a Manolo quisiera preguntarle esa contradicción que planteabas antes. ¿Qué fin tiene, Manolo López? Bueno, yo creo que hay dos elementos, ¿no? Primero, yo no califico a nadie ni de izquierda ni de derecha, son sus políticas, son sus hechos los que se autocalifican a sí mismos, ¿no? Por lo tanto, desde fuera, más desde la Europa calurosa del sur, no voy yo a calificar, a determinar, a condicionar, a valorar políticas, porque yo creo que son 250 muertos y ninguno era mejor que 250, por lo tanto, ninguno vale. En ese sentido, yo creo que es un conflicto que ha generado una violencia que ha provocado muertos, heridos, detenidos, desaparecidos, que ha generado también, y hay que reconocerlo, quema de infraestructura, quema de equipamiento, quema de sedes políticas, será el odio, la rebeldía, el mosqueo, pero lo cierto que han quemado sedes y en algún caso con personas dentro, que también han muerto. Y son tan personas como las otras. Paramilitares. Da igual que sean para policía o paramilitares. Es difícil entender desde fuera, cuando uno ve las barricadas con piedras, con gente armada, y policías también refugiándose, es porque le disparan, porque no se refugian. Los policías tienen más capacidad de fuego, más capacidad técnica, más habilidades. Por lo tanto, si se tienen que proteger es porque hay alguien que lo está también agrediendo. Y como yo he dicho que no me vale ningún muerto, porque todos son personas y todos tienen derecho a la vida, por lo tanto, me da igual que sean para militares o para policiales, que es una definición que hacéis vosotros, que yo ahí no entro, y si la hacéis vosotros tendréis vuestro derecho, vuestra consideración. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Latinoamérica hay muchas instituciones, algunas de ellas están muy condicionadas por la voluntad, por la presencia y por el poder de Estados Unidos y de otras fuerzas, y por lo tanto también hay, cuando hablabas tú del gobierno de izquierda, el foro de Sao Paulo que se acaba de celebrar. No tiene la misma valoración sobre el foro de Sao Paulo, se acaba de celebrar en La Habana, participan y pertenecen muchas fuerzas políticas y sociales latinoamericanas, y como observadores hay algunas fuerzas europeas y de otros continentes. Bueno, hay alguien que pregunta, perdón Manolo, como se ha mencionado muchas veces, alguien pregunta, Gemi, ¿qué son paramilitares, militares, policías? ¿Qué son los paramilitares? Mira, yo te diría, en los primeros días salieron a reprimir las manifestaciones, como habían hecho en otros momentos, grupos de lo que el gobierno llama juventud sandinista, que son jóvenes y no tan jóvenes, porque son muchos ya mayores de 30 años, armados, golpeando a manifestantes. Pero eso tiene nada que ver con la policía. Aparecieron francotiradores, que son casi los primeros muertos, son muertos por heridas de armas de guerra, ni siquiera, en algunos casos AK y en otros un arma que se llama Dragunov, que es un arma de francotiradores que es letal. el informe de Amnistía Internacional, no sé si también Amnistía Internacional les parece sospechosa. Sí. Sería bueno que lo revisaran, porque yo, el título creo que es Disparar a matar. La mayoría de los heridos fueron en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Y eso no es la gente la que está armada. Yo les digo, esta revuelta ha sido pacífico. En esa revuelta ha habido múltiples expresiones de protesta. ¿Me escucha? Unas, las primeras, digamos, fueron... Gemi, ¿me escucha? Por favor, Gemi. ...en el lugar y las marchas. Y unas marchas multitudinarias como no se habían visto jamás. Por favor, atiende un momentito. ¿Perdón? Eso es que como estás por teléfono... Que intentamos hablar, lo que queríamos era una definición de lo que era paramilitar, porque quien está escuchando... Pues claro. Paramilitar es alguien que no es militar. La Constitución nicaragüense solo permite que haya cuerpos armados, el ejército y la policía. Entonces cualquier otro cuerpo que aparece en las calles armado y con armas de guerra, se le suele decir paramilitar. ¿Pero quién lo permite eso? ¿Quién lo autoriza? La CIDH sacó su informe, ellos hablan de fuerzas parapoliciales, que no son fuerzas armadas, que no son institucionales, no son formalmente, al menos no son ni de la policía ni del ejército. Gemi, vamos a hacer una cosa, el técnico me dice que por favor quites el altavoz, porque con el altavoz tú no nos escuchas a nosotros. Por lo tanto, si quita el altavoz y lo usas con un teléfono normal para que podamos entendernos, porque intentamos conversar contigo y al no escucharnos queda muy mal, porque estamos intentando hablar y tal. Yo solamente un detalle, que eso me insisten, los paramilitares, ¿quién lo autoriza? ¿Los paramilitares quién los autoriza? Sí. Pues nadie. Lo que nos tendríamos que preguntar es quién los desautoriza. O sea, la población no puede desarmar a los paramilitares. Vale. Los paramilitares, mucha gente dice que el ejército, que dice que no está interviniendo, debería desarmar a los paramilitares, porque son fuerzas que no están permitidas en la Constitución, si no son ni de la policía ni del ejército. Aclarado el tema, Gemi. Antes decía Pedro que Estados Unidos estaba como muy incómodo con Nicaragua porque era un tapón. Y nos dice Gemi que Estados Unidos con Ortega se lleva muy bien. ¿Qué información tienes tú, Pedro? Bueno, yo creo que Estados Unidos no se lleva bien con ningún gobierno de izquierda de Latinoamérica. No hay nada más que ver Bolivia, Venezuela, Paraguay, que dieron otro golpe y echaron al presidente, Dilma Rousseff, Lula, Cristina Kirchner, y ahora vamos a verlo en México, cómo vamos a acabar con López Obrador. Decir que se lleva bien con Ortega, no sé dónde, porque a Ortega se le ha acusado desde Estados Unidos de colaborar con el chavismo, de participar, y a todos los gobiernos del ALBA prácticamente han sido tratados igual de mal. Sí, y ahora Estados Unidos acaba de aprobar una serie de sanciones económicas y que va a empezar a aplicarla, y avisa que solo es el principio. ¿Sanción económica a quién? Sobre todo con el tema financiero. Pero ¿a Nicaragua? Nicaragua. Le ha retirado los visados a la mayoría de los miembros del gobierno y dicen de congelarle los activos económicos de Nicaragua en el extranjero. O sea, Estados Unidos controla las finanzas del mundo. Gemi, ¿eso tenéis conocimiento de ese tema? Sí, mira, lo que ha aplicado Estados Unidos hasta ahora, o sea, yo no voy a negar que Estados Unidos debe tener su propia agenda, ¿verdad? Y querrá aprovechar lo que pueda para sacar beneficio propio a sus intereses. Ahora, el conflicto está en un punto que no sabemos para dónde va. Entonces, nosotros estamos muy decepcionadas de cierta izquierda, afortunadamente no toda, que está apoyando al gobierno represor en vez de apoyar a los jóvenes, a los movimientos sociales, al movimiento feminista, para que realmente la solución de esta crisis sea un camino democrático de izquierda y no les dejen el campo abonado a la derecha. Muy bien, vale. Pero ahí bueno, concreto por la pregunta, sí. Las sanciones que hasta ahora Estados Unidos ha aprobado es algo que le llaman la ley Magnitsky. No son sanciones al gobierno, sino son sanciones a personas en concretas, con nombre y apellido. Y entonces es como le dicen, una muerte financiera. Si a estas personas les aplican la ley Magnitsky, no pueden tener ningún tipo de operación con bancos que tengan corresponsalía con bancos en Estados Unidos. Entonces, no es una sanción que se aplica al gobierno ni al país, sino que se aplica en particular a personas. Esa sanción se aplicó en primer lugar a Roberto Rivas, que ha sido durante todos estos años el presidente del Consejo Supremo Electoral y quien ha permitido esas grandes victorias del 2006 en adelante, pues porque todavía las del 2006 hubo más transparencia y hubo más control y hubo observación, pero bueno, las del 2006 con unos altísimos niveles de abstención y con ese maravilloso resultado que tiene. Entonces, Pedro, al primero que se le aplicaron fue a Roberto Rivas. Pedro quiere intervenir. Posteriormente se le han aplicado a otros tres funcionarios del gobierno, al que maneja todo el tema económico de los negocios del presidente y del partido, que es Francisco López, que está vinculado con el negocio petrolero, al secretario de la alcaldía de Managua, que es uno de los que tiene más responsabilidad en la organización de todos estos grupos paramilitares, y a, que es Fidel Moreno, y al que actúa como Francisco Díaz, que es, digamos, bueno, de hecho, el jefe de la Policía Nacional. Gemi, Gemi, por favor, vamos a ir yendo el tiempo. Pedro, acaba con tu tiempo. Bueno, yo voy a hablar un poco de mi libro, ¿no? Como dicen algunos, dice. Te voy a leer una cosa. Condena toda injerencia externa en los asuntos internos de Nicaragua, que persigue la desestabilización del país y rechaza todo intento de hacer caer de forma ilegal el actual gobierno nicaragüense, que fue elegido democráticamente. Esto es el punto 8 de la resolución que presenta el grupo de la izquierda europea, donde está Izquierda Unida, Podemos, la izquierda griega, la izquierda italiana, etcétera, etcétera. Esto es un punto de la resolución que presenta en el Parlamento Europeo el 28 de mayo de 2018. Habla también del cese de la represión. Y te voy a decir una cosa. No es creíble ninguna revolución popular donde empieza matando a 50 policías. Que eso te se ha olvidado decirlo. ¿Cómo que es mentira? Yo creo que aquí estamos... Todos los datos que aparecen, nadie niega... Oíme, existe... Cuando la lucha es irregular, ¿verdad? No podemos comparar la guerra de los 80 con la que está actualmente. En los 80 fue una revolución donde habían grupos armados, donde sí, el frente estaba armado. En este momento, los estudiantes no han levantado una sola arma. Quien ha sacado armas fue los grupos paramilitares, el mismo gobierno, que están al mando de Daniel Ortega, que están al mando de Fidel Moreno. No te quiero cortar, pero te voy a poner un ejemplo. Una persona. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner una persona con un arma. Te voy a explicar una cosa. En Europa. En Europa. Es lo que están usando los muchachos. Sí, pero en Europa, en España, digamos, la potestad de la violencia la tiene la policía. Exclusivamente. Exclusivamente. Y te voy a decir una cosa. Hace poco hubo un atentado en Barcelona. Y un coche sospechoso se saltó un control. Y el mozo de escuadra, que es el policía catalán, disparó todo su fusil sobre el coche. Mató a 4 integrantes del coche y uno lo dejó mal herido. A ese agente se le ha condecorado. Alguien podría decir, menuda represión. No es represión. Es que cuando alguien sale a la calle armado y se enfrenta a la policía tiene todo el derecho de responder. Y si no se le reconoce ese derecho al Estado, que es democrático, cierto, tampoco me dices por qué los nicaragüenses, Pedro, votan mayoritariamente al Pedro. Pedro dice sí, perdonar, que Manolo López Calvo quiere aportar una nueva idea. Y a ver, Manolo. Gloria, por favor. Oye, esperemos. Gloria, no sé si me escucha. Esperemos turno. Gloria, por favor. No me escucha. El primero que tiene que ver la Constitución. Por favor, no sé si me escucháis cuando os hablo. No me escucháis. Que he hecho todo lo contrario. A ver, por favor, escuchadme, porque yo intento hablar con vosotras y no me escucháis. Yo no sé si hay un problema del teléfono, está muy lejos para escuchar lo que nosotros intervenimos. Lo que queremos es intercambiar impresiones. Sencillamente, no vamos a entrar en una querer razón, es decir, cada uno expone la información que tiene. Podemos estar de acuerdo o no. Yo puedo decir que lo que explica Manolo fue un atentado terrorista. Entonces, eso fue de un terrorismo brutal que hubo en Barcelona y por eso la actuación de la policía. Pero en este caso, donde el pueblo se mueve y donde hay manifestaciones, la represión es indudable y nadie lo puede negar, que es una represión brutal. Y eso es lo que nosotros a lo mejor nos ha llamado la atención y por eso queremos conocer un poco más sobre esta situación. Manolo, quería agregar algo más, por favor. En primer lugar, yo creo que no hay una unanimidad, ni siquiera una mayoría de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas sociales que participan en el Foro de Sao Paulo y que a su vez están participando en procesos emancipatorios, en procesos de cambio en latinoamericana, en Latinoamérica, para definir o para cerrarse en banda o para negar, expulsar, descalificar al movimiento sandinista, al Frente Sandinista de Liberación Nacional, de ese foro y de la política de cambio que se intenta, se sigue intentando en América Latina. Eso digo porque se han celebrado, digo, que hace exactamente menos de 15, 20 días cuando se clausuró el foro y hubo su debate. Naturalmente, nadie, tampoco en ese foro, apuesta por la represión, apuesta por el impedimento del ejercicio de los derechos y deberes y las libertades de la ciudadanía. Si es cierto que, como ya están escarmentados, no es la primera vez que se producen procesos donde se desestabilizan gobiernos y procesos de izquierda en América Latina, pues están un poco prevenidos o con prevenciones sobre el proceso que está realizándose. En segundo lugar, sí es verdad que en la primera intervención algo que se ha negado en otras informaciones y que nunca aparece, por lo menos en primera plana, cuando has comentado que los campesinos se oponían al canal. Es que sí, pero es que eso aquí no aparece. Aquí no aparece en las informaciones que estamos recibiendo en general, y si tú llevas unos días en España, cuando te comentaba antes que este obispo hacía esa referencia, claro, sobre eso, lo has tenido que ver, porque ha salido una Antena 3, Antena 5, porque sabes que en todos los telediarios salen las mismas imágenes y sale hasta el mismo discurso. No es que porque son cortes que van... Bueno, los medios de comunicación de aquí... Pero hay que buscar un poquito más de información más allá del telediario. Sí. Bueno, sí, yo, pero ya te he dicho que intento contrastar. Decía que... para situarte que aparece aquí un elemento que nosotros no tenemos un conocimiento, que es que hay una posibilidad, hay un proyecto de construir otro canal aparte del que los españoles... Interoceánico. Sí, que los españoles o las empresas multinacionales españolas que, como todos sabemos, las buenas comisiones que se han llevado los altos cargos de nuestro Estado, de comisiones por haber logrado, aparte de la ruina que representó esa obra del Canal del Panamá, que hay otro canal allí, que hay otra posibilidad, y ese es uno de los motivos de la de esta revuelta o de esta oposición. No lo sé, yo es que, como tú me lo has dicho antes, si me puedes un poco concretar y explicarme eso cómo es, porque es que eso aquí no aparece. Entonces aquí hay elemento que tenemos que tener en cuenta. Yo quisiera, Manolo, que significáramos, porque la razón de ser de nuestro medio de comunicación es precisamente contar las cosas que los medios de comunicación convencionales, que están sujetos a los intereses políticos, económicos, que todos sabemos que es así, que la información es cegada, manipulada, y eso nadie lo duda, y lo sabemos perfectamente quienes estamos en activismo social, pues nosotros no podemos fiarnos de los que dicen la telediario, tenemos que buscar la información, y nosotros consideramos que buscar la información por parte de quienes están viviendo la situación, aunque a lo mejor es su versión, que no vamos a poner en duda su versión ni la duda de las opiniones de los que están aquí con nosotros, tanto Pedro como Manolo, pero sí hay una reflexión hecha por una persona de Izquierda Unida, ¿no? Sí, se trata de Josu Perales, que escribió un artículo en Diario Sur, y bueno, lo que hace es un recorrido histórico de por qué se ha llegado a esta situación, que un poco Ceci también lo ha hecho, ¿no? Y habla de que el primer episodio, ¿no?, para poder entender lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua, se trata de la piñata. Que aquello fue un... ¿Lo conocéis, no, Ceci? Claro. De un reparto de tierras, ¿no? Porque ya se iba... Y de propiedad, de empresa y todo eso. Luego habla de otra... También en ese momento lo del movimiento de renovación sandinista. ¿Sí? También se aprovecharon de la piñata. Sí, todos. Porque se perdieron las elecciones y entonces, bueno, para no perder poder económico, se hizo lo que se llamó la piñata, ¿no? Luego, otro hecho fue el pacto entre Daniel Ortega y Amaldo Alemán para entrar en el desafuero parlamentario con el caso de que le denunció su hijastra de abusos sexuales, ¿no?, durante 20 años continuados. Este pacto provocó que en un juicio, bueno, pues ya había prescrito y no pudo ser juzgado ni nada, ¿no? Rosario, su mujer, lo apoyó en este caso y siguientemente fue vicepresidenta, como en estos momentos lo es, ¿no? Luego también en ese pacto habla Josu Perales que para rebajar, digamos, el porcentaje de votos para poder gobernar. De un 45% lo rebajaron a un 38%. En 2006, 2006 modificó una ley de 1837, tú que eres feminista, sobre la prohibición del aborto terapéutico. ¿Y esa ley qué ha pasado? Cuéntame. Bueno, esa ley se modificó. En el 2006 eran las elecciones en noviembre. Esa ley se aprobó en la Asamblea Nacional el 26 de octubre, días previos a las elecciones, tras una marcha que convocaron en aquel entonces los obispos. El cardenal en ese entonces era Obando y Bravo, había sido enemigo de Daniel Ortega durante los 80 y durante una parte de los 90, pero después se han hecho amigos íntimos y ha sido su aliado para volver al poder y durante sus primeros años en el poder. De hecho, casó a Daniel y a Rosario, ¿no? ¿Perdón? Que de hecho ese cardenal casó a Daniel y a Rosario, ¿no? Exactamente. En la catedral. Exactamente. Entonces, en octubre del 2006, lo que hacen es que en el Código Penal vigente eliminan una figura que existía desde finales del siglo XIX, en la que el aborto terapéutico estaba despenalizado. Por razones, no explicaba, no daba muchos detalles, con lo que era una figura que se podía usar. ¿Y qué supuso eso en aquel momento? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué supuso? ¿Qué supuso en aquel momento? Sí. Pues supuso una gran traición para las mujeres. En un país como Nicaragua, el aborto, o sea, en ningún país el aborto se prohíbe por decreto. Lo que se prohíbe por decreto es que el aborto sea seguro, legal, y que las mujeres no mueran o se enfermen por recurrir a un aborto. Entonces, eso supuso una gran traición a los derechos de las mujeres. El Frente en ese tiempo lo explica como una estrategia, porque tiene que ganarse a la Iglesia para que no le vete su vuelta al poder. Y dice que después lo van a revertir. Uh-huh. Al año siguiente, que ya se aprueba el nuevo Código Penal, no solamente se sigue eliminando el aborto terapéutico, o sea, el aborto solo aparece como delito, uh-huh, sino que ni siquiera en las últimas causales que pueden eximir la responsabilidad penal, sí, dejan ninguna ventana abierta. Entonces, desde el 2006, en Nicaragua, al igual que en El Salvador y en Honduras, y creo que en Dominicana hasta hace poco, son los únicos países en América Latina que prohíben en cualquier circunstancia Bien. El aborto. Ceci, también quisiera hablar de lo que estábamos hablando antes, de las grandes transnacionales que llegan a explotar riquezas naturales, y sobre todo con obra de mano de obra barata, ¿no? Está la construcción del canal interoceánico, parece que con opacidad y sin contar con el campesinado. Concesiones mineras, forestales, pesqueras, es decir, de energía, que están ocupando prácticamente todo el país. El tema de que hay poco espacio crítico, prácticamente todos los medios están en poder del gobierno de Ortega. Toda la reforma de la seguridad social se aprobó por decreto, no fueron debatidos en asamblea. Y bueno, básicamente esto es lo que viene a decir Josu Perales en su artículo de Diario Sur, para poder entender todo esto. Es decir, que esto no viene de un día para otro, sino que explica, bueno, cuál ha sido o el porqué, para poder entender la situación que está viviendo Nicaragua en este momento. En todo caso, el tiempo se va volando, Gemi, y ya estamos casi una hora, pero de todas cosas, Gemi. De hecho, menciono la falta de información. Me gustaría que buscaran información en medios digitales, lógicamente, en El Salto. Este artículo de Josu Perales y otros se han publicado en estos medios. En El Salto, en La Marea, en Caos en la Red, hay una selección de artículos de destacados líderes de la izquierda latinoamericana y europea, en Viento del Sur, en el diario.es, en Público. Creo que hay bastante información que explica lo que está pasando en Nicaragua y que podemos entender un poquito mejor. Me gustaría, en todo caso, para terminar este programa, porque se ha hecho muy largo, entonces quisiera dar un par de minutos a cada uno de vosotros que expusiera la evaluación final de toda esta conversación. Sé que es difícil hacerlo en poco tiempo, pero os pediría que nos cuidáramos en esto para poder no hacer más largo el programa de lo que corresponde. Entonces, Gemi o Gloria o las dos, si un par de minutos, ¿cuál es la situación que estáis viviendo y qué creéis que va a pasar de aquí a algunos días, un tiempo, esto va a revertir o no? ¿Cuál es vuestra visión? Pero por favor, en un periodo de tiempo que sea muy cortito. Bueno, no es muy incierta. Lo único que ha caracterizado estos meses es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar más adelante. Lo que sabemos ahora es que la represión sigue en otra fase. Aprobaron recientemente una ley antiterrorista muy amplia por la que a cualquiera nos pueden acusar de terrorismo o de financiar al terrorismo si tienes simplemente alguna actitud solidaria con quienes protestan. Hay mucha gente detenida, se están violentando todas las garantías y todos los derechos procesales de estas personas. El Estado no da información, por eso es tan difícil tener cifras más o menos reales y contrastadas. Las cifras que se barajan y que son diferentes porque son de diferentes organizaciones de derechos humanos. Entonces, lo que Nicaragua está pidiendo es que se separen del poder, porque después de esta matanza no tienen ninguna legitimidad, si es que algo les quedaba, y se garanticen una serie de reformas que permita que haya unas elecciones verdaderamente libres y transparentes. Esta ha sido una lucha en la que se ha cuestionado mucho a los partidos políticos existentes, de los que quedan legales, ¿verdad? Y una de las demandas es que en esas reformas electorales se permita las candidaturas ciudadanas, porque la gente, además de paz, de justicia y de no violencia, quiere también democracia, pero quiere también una democracia no solamente que en la que se hagan elecciones y gobiernen los partidos, porque hay mucha desconfianza, porque ha habido muchos pactos entre partidos para mantenerse en el poder que han traicionado los derechos de las y los ciudadanos. Es que, a ver, Gloria, ¿qué opina? ¿Cuál es su última opinión? Un poco reforzando lo que dice Jenny, ¿no? Pero también, que te digo, esto no es ni de derecha ni de izquierda, es una cuestión de derechos humanos y específicamente de los nicaragüenses, y me gustaría que sí, que confíen en la información que les está llegando, pues, y que sí busquen un poco más allá, que también puedan encontrar la constitución vigente de Nicaragua para que puedan entender qué es lo que se está violentando en nuestra Carta Magna, pues. Gloria, y eso, solidaridad, y qué te digo, a ver qué pasa ahora ya que regrese a Nicaragua. A ver qué pasa, ojalá que sea bien tu vuelta a Nicaragua. Manolo, por favor, un par de minutos. Sí, yo creo que hay una puesta en cuestión no solamente de el proceso en los últimos tiempos, se ha explicitado claramente que se considera que los triunfos electorales desde 2006 no son verdaderos, no son auténticos. Se ha puesto encima de la mesa, se ha dicho que no sé si los anteriores que gobernaba la derecha después de la guerra con la contra sí eran auténticos y eran estupendos. Sé que desde 2006 para ahora parece que se pone en cuestión de que sean auténticos. Segundo, creo que la explotación, las inversiones, etcétera, en Centroamérica no son producto del sandinismo ni del Frente de Liberación o del Frente Nacional Farabundo Martí, que gobierna ahora en El Salvador, que las maquilas, que la explotación viene de mucho antes y son estructurales al modelo de imposición neoliberal o del consenso de Washington que se impuso en los años 80 desde Estados Unidos. Y tercero, creo que hay un conflicto, hay una situación difícil, y que lo importante es que los nicaragüenses se sienten, reflexionen y busquen una solución, pero que tengan en cuenta también las partes distintas, porque no todo puede ser lo que uno dice frente al otro, porque el otro también tendrá sus razones. Muchas gracias, Manuel. Pedro, tu última reflexión. Yo no estoy de acuerdo con la idea que se ha soltado muchas veces aquí de un gobierno represor en Nicaragua. El gobierno en Nicaragua es legítimo y democrático como cualquier gobierno elegido en la urna en Centroamérica, en América Latina y en Europa. Por lo tanto, los gobiernos también tienen derecho a defenderse de golpes de Estado. No se puede justificar un golpe de Estado, un cambio de gobierno, por una cuestión de opinión de gobierno. Aquí en España hay muchas tendencias, y si hablas con la derecha dirá que hay que cambiar el gobierno y hay que echarlo a patada, y otros dirán lo contrario. De hecho, aquí en el Ayuntamiento de Córdoba tenemos concejales de Izquierda Unida que hay gente que los tilda de derecha, de hacer política de derecha. Bueno, pues todos tienen su opinión, pero donde se cambian los gobiernos son en las urnas, no en la calle y en sublevaciones o supuestamente revoluciones violentas, ¿no? Yo tengo que decir también que las mujeres de Izquierda Unida y del Partido Comunista apoyan al gobierno legítimo de Ortega. Y lo del aborto... Sí, lo del aborto, hay países europeos que todavía está prohibido el aborto. ¿A dónde? No solo En Irlanda, por ejemplo. Todavía no hay una ley de aborto libre. No hay ninguna ley. Todavía no hay ninguna ley, ni en Argentina. Bueno, he estado pidiendo... Bueno, ya bueno, Pedro, estaba pidiendo que reflexionáramos la última reflexión, porque el tiempo se nos va. Y yo creo que la normalidad va a llegar pronto. Creo que ya se ha destapado un poco quién apoya esta revuelta violenta en Nicaragua, y que los Estados Unidos están sacando la patita de lo que les interesa, que es que el canal no acabe fuera de su control, el canal que se va a construir en Nicaragua. ¿Qué canal se va a construir? Bueno, muchísimas gracias a las cuatro personas que han estado aquí con nosotros, a Ceci, a Jenny, a Gloria, a Pedro y a Manolo. Bueno, de eso se trataba, de dar visiones diferentes de lo que está ocurriendo en Nicaragua, y los oyentes habrán hecho, bueno, pues una composición y una idea. Ese era el motivo, esa era la intención que teníamos al hacer este programa de foro de debate. Esperamos que usted saque sus conclusiones. Nosotros lo único que seamos desde el punto de vista de personas que ojalá que se resuelva pronto el problema de Nicaragua, tanto Gemi como Gloria puedan volver a su país y puedan seguir luchando por sus ideas. Podamos estar de acuerdo o no, pero son sus ideas y nos merecen todo el respeto por el trabajo y la labor que están desarrollando. Gemi, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Y sí, simplemente quisiéramos volver a Nicaragua y que eso no suponga ningún riesgo para nuestras vidas y nuestra seguridad. Ojalá que no sea un riesgo. Gloria, igualmente, un mejor de los deseos. Muchas gracias. Amigos oyentes, hasta aquí Foro de Debate. Esperamos que usted saque sus propias conclusiones. Gracias. Termina Foro de Debate. Con la intención de contribuir al conocimiento de la realidad, les esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Paradigma Radio.